contigo, porque si tú no lo haces, perezco. Senda mía es. Y el maestro le extendió la mano y lo ayudó. En otra ocasión, otro episodio más en la mar. Pero en esta ocasión Cristo está con ellos en la barca, plácidamente dormido, tranquilo. Se levanta una tempestad. Los vientos comienzan a azotar con ímpetu aquella barca. La barca comienza a estremecerse. Hombres de mar, acostumbrados a todo eso, comienzan a luchar para salvar la barca. Y a todo esto yo me lo imagino a ellos que mientras luchaban miraban para la esquina donde estaba Jesús. ¿Tú te lo imaginas? Ellos luchando ahí y mirando para allá Jesús, dormido. Santo Dios. Todo el movimiento de una barca que está siendo removida de un lado a otro por la tempestad, por la mar furiosa, no lo despierta. ¿Sabes qué? Él no tenía nada que temer. El viento que soplaba lo había creado él. La mar que se movía era su creación también. Oh, gloria a Dios en esta hora. Él sabía el terreno donde se encontraba. Los que no lo sabían eran los que estaban con él. Porque todavía no lo están visualizando a él como él era, lo que él realmente era. Y no lo iban a visualizar hasta después de su muerte. Hasta después de su muerte no lo iban a visualizar. Por eso era que algunos, cuando Cristo le preguntó, ¿y quién dicen los hombres que yo soy? Algunos dicen que tú eres Elías, otros dicen que eres Juan. Lo comparaban con profetas. Así que no pudiendo controlar la barca, deciden despertarlo. Lo llaman. Él se levanta. Siente el viento que azota reciamente. Siente la mar en tempestad que mueve la barca de un lado a otro. Y le habla a ambos como si tuvieran oído. Le habla al viento y le habla al mar. A uno le dice, enmudece, como si estuviera hablando. Al otro le dice, cálmate. Y al instante, el viento se calma. La mar se aquieta. Y los discípulos quedan entre ellos allá, metiditos entre ellos, diciéndose, ¿quién es este hombre que hasta la mar y el viento lo obedecen? ¡Sé! ¿Quién es? ¿Quién es que tiene esa autoridad? ¿Quién es que le puede hablar al viento y el viento lo obedece como si él tuviera autoridad sobre el viento? ¿Quién es este hombre que le habla al mar y el mar lo obedece así? Un hombre como este, que un hombre como este, que pone a los mudos a hablar, que pone a los sordos a oír, que pone a los ciegos a ver, que resucita muertos, aún después de varios días de muertos, y que además de eso camina sobre las aguas. Y además de eso le habla el viento y le habla la mar. Y cuando él le habla, ellos le obedecen. Un hombre así, no hay nada ni nadie que pueda con él. Esa es la conclusión a la que ellos llegaron. Y es la misma conclusión a la que hubiese llegado yo. Tú sabes, de aquí yo no me despego, de este hombre yo no me despego, porque este hombre lo hace todo. Imagínate que multiplica panes y peces. Con un hombre así al lado de uno, la nevera nunca estará vacía. ¿Tú te imaginas encontrar con alguien que multiplique lo que más a ti te gusta? ¿Ah? ¿Tú te quedas al lado de ese? ¿Ah? ¿Tú sabes lo que es encontrarte con un hombre que a la hora de pagar los taxes manda al discípulo a pescar y después le dice, mira, el pescado cuando lo coja va a traer esta cantidad en la boca, cógelo, paga los taxes míos y los tuyos también? Esto es como de película. Por eso es que hay hombres que no creen en nada de esto, hermano. Lo ven como una fantasía. Y le voy a decir una cosa. Yo no creía en nada de esto. Si no fuera por la obra que Dios hizo en mí, todavía yo creo que no podría creer en esto. La experiencia del Calvario me hace creer en esto. La experiencia que tuve con el Nazareno, la experiencia que tuve con él, me hace creer que todo lo que está en esta palabra es verdad. No hay mentira. Aquí dice que él lo hizo y él lo hizo porque él tiene el poder para hacer todas las cosas. Ahí me dice, pues si estás tan mal de la espalda, danza. Ah, porque yo espero que en una danzadita de esa, él me sane. Ah. No, pero después que predica, sales para la cama, está bien. Pero me lo gocé. Si yo decido predicar, yo me lo voy a gozar, hermano. Aleluya. ¿Ah? ¿Sabes lo que es eso? Sacarle el dinero de la boca a los peces. Si algunos aquí se encontraran con un hombre así, no se alejarían de él. Pues, ¿sabes? No te alejes porque ya lo encontraste. A veces se nos olvida que el Cristo al que le servimos le puede sacar dinero de la boca hasta un pez. Hay unos cuantos por ahí que no pescan, hace tiempo que no pescan, que se van a ir a pescar. Santo Dios, van a salir a pescar. Si este mensaje te aumenta la fe para salir a pescar, y cuando pesques coge algo, la mitad es tuya y la mitad del que te predicó el mensaje. Cristo no lo cogió todo para él. Cristo dijo, paga la parte mía y la tuya también. ¿Ah? Pero ponte ese cuadro. Con un hombre así al lado tuyo, tú sientes que no hay nada que te pueda vencer. Nada. Este hombre no hay quien pueda con él. Tú te encuentras en tu camino con un hombre que tiene poder sobre la muerte. Eso no es cualquier cosa. Así que es válido el pensamiento para ellos, colocándome yo en el lugar de ellos. Yo me coloco en el lugar de un discípulo y me pongo a pensar. Y digo, ok, ya yo no tengo más ninguna duda. Este es el Mesías. Este es el que nosotros esperábamos. Porque el que nosotros esperamos iba a venir con gloria y con majestad. Y no puede haber uno que haga cosas más grandes que este. Y además nadie puede tener poder sobre la muerte sino solo Dios. Además de eso, yo lo estoy viendo a él perdonando pecado. ¿Y quién puede perdonar pecado sino solo Dios? Así que este es el Mesías. Y con este hombre no hay quien pueda. Nosotros vamos a poder destruir a los romanos. Y él es el que va a comandar el ejército. Él va a estar al frente de todos nosotros. Y nos vamos a levantar contra el pueblo romano que nos está opresionando. Y le vamos a ganar. ¿Y tú sabes por qué le vamos a ganar, Samuel? Le vamos a ganar porque los romanos pueden matar 1,000 de nosotros. Y él tiene el poder para devolverle la vida a los 1,000. O sea, un ejército invencible. Piénsalo. Si tú vives con una persona que tiene el poder para resucitar muertos, y tú vives pensando que hay una profecía que habla de un Mesías que vendrá con poder y gloria, que va a destruir a las naciones, las va a sujetar bajo sus pies y va a engrandecer la nación a la cual tú perteneces, y te encuentras con un hombre que tiene poder para sanar toda enfermedad, poder para resucitar muertos y poder para perdonar pecado. Tú dices, este es, aquí no hay que buscar más nada. Este es. Y con él, nosotros vamos a destruir al ejército romano. Y no hay quien nos venza, porque matan 1,000 y él los resucita. Matan 50 y él los resucita. ¿Ah? Todavía voy más allá. Cuando lo vinieron a coger preso, la espada de uno de ellos hirió a uno de aquellos hombres y él le tocó la herida. Y al instante se cerró. Nos hieren y él nos toca y se cierra la herida. Tengo todas las razones para pensar. No solamente que él es el Hijo de Dios o que él es Dios, sino para pensar que ha llegado la hora de redimir a Israel. Y ha llegado la hora también de destruir al pueblo romano y de que la nación de Israel sea engrandecida a través de este hombre. Hasta ese momento, todo es alegría, gozo. Hasta ese momento, todo es esperanza y todo es fe. Una noche, los invita a orar. Se los lleva con él. Le dice, quédense conmigo aquí y oren. Y él se va aparte. Y después viene y los encuentra durmiendo. Y los despierta. ¿Tú nunca te has quedado dormido orando y has sentido que estás despertado? Yo hay ocasiones que me quedo dormido orando. He estado tan extenuado, tan cansado, a veces tan enfermo, que me he puesto a orar y me he dormido. Y he sentido que me han despertado. Y despierto sobresaltado. Digo, ay Dios mío, me dormí. Pero entonces me pongo en una posición para orar que no me duerma. O sea, no me quedo en la misma posición que me dormí. ¿Qué haces tú? ¡Ja! ¿Ah? ¿Te quedas igual o te buscas una más incómoda? Ok, yo creo que la sonrisa de ustedes me delata también lo que ustedes hacen. Gloria al Señor para siempre. Él va y los despierta de nuevo. ¿Te das cuenta? Cuando estás orando, Dios no, Cristo no quiere que te quedes dormido. Fue y los despertó de nuevo. Despiértense y velen conmigo en oración. Se fue. Allá en ese escenario donde él estaba, estaban pasando grandes cosas. Se libraba una tremenda batalla espiritual. Entró en una guerra espiritual. Sus gotas de sudor La Biblia dice que eran como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Después fue donde ellos de nuevo y los encontró durmiendo. Y les llamó la atención. ¿Cómo es que no podéis velar conmigo? Vos, despertad. Se acerca el que me entrega. Y de la noche a la mañana, en cuestión de horas, pasó lo que para ellos no era fácil imaginarse. Una turba de hombres armados con palos y espadas llega donde ellos están. Uno de ellos, que había estado con ellos, que había sido de ellos, que había hecho milagros con ellos, que había visto las mismas obras que Cristo vio, este las vio también con ellos, Judas, se acerca al maestro y le da un beso. Ellos están confundidos, ellos no entienden lo que están pasando. Cristo habla con un beso, entregas al Hijo del Hombre, pero esta es vuestra hora y la hora de la potestad de las tinieblas. Se acercan, uno saca una espada y hiere a uno de aquellos hombres. Cristo sana la herida y le manda a poner la espada en su lugar. Lo toman. Ahora yo quiero que tú te ubiques en el lugar de ellos. Para ellos, este es un superhombre que puede cualquier cosa, que nadie puede con él, que en la muerte ha podido dominar al que está muerto porque él le devuelve la vida. Y ahora de momento se ve como si hubiera perdido todo poder. Ellos están esperando que haga algo, pero no hace nada. Están esperando que se defienda, pero no se defiende. Lo amarran. Ante lo que está pasando y la confusión que tienen, se echan a correr. A correr. Tan confundidos. No entienden lo que está pasando. Ellos no tienen forma de entenderlo hasta ahora. Está vedado, está escondido a los ojos de ellos. Es algo que está preparado desde antes de la fundación del mundo. Es el misterio escondido en Dios por los siglos. Estamos tomando forma delante de sus ojos. El hombre del poder, el hombre que sana, el hombre que liberta, el hombre que camina sobre las aguas, el hombre que resucita muertos, que le habla a la mar y la mar lo obedece, que le habla al viento y el viento lo obedece, ahora está ahí como si de la noche a la mañana todo su poder hubiera desaparecido. Lo cogen, se lo llevan. Uno de ellos lo va siguiendo a lo lejos. Pedro fue más atrevido. Se metió donde estaban los que lo habían tomado preso, los que estaban esperando lo que pasaba. Allá lo estaban golpeando, allá lo estaban abofeteando, allá le estaban haciendo preguntas, allá estaba él callado, no hablaba. Ellos no tenían presente que Isaías había escrito que como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Eso no está en la mente de ellos. En la mente de ellos lo único que está es el poder, la unción, el fuego, la autoridad. No hay más nada. A veces se me acercan hermanos. Y me dicen, yo me acuerdo cómo usted era antes. Y dentro de mi corazón yo me río. ¿Por qué? Porque son personas que me vieron en la flor de mi juventud, cuando tenía esa facilidad, no había enfermedades, no habían pasado ataques del corazón, no habían pasado stroke, no había un corazón debilitado, no habían tres discos herniados en la espalda, un nervio pinchado en el cuello. ¿Ah? Y andan mirando toda esa libertad con la que uno se movía, corría y todo eso. Y dicen, me acuerdo cómo usted era antes. Yo sigo siendo el mismo, le digo. No, pero usted sabe. Sí, yo sé lo que me quieren decir. Que antes tenía 20 años y ahora tengo 57. El reverendo Juan Vázquez me llamó en estos días y me dice, veía un programa de televisión donde estaban hablando del hermano Gigi Ávila y lo presentaron y dice Hernando, y me dio un dolor porque el hermano Gigi está bien enfermo, el hermano Gigi por momentos pierde el razonamiento, no se acuerda de las personas que están al lado de él. ¿Ah? Y entonces uno se pone a pensar en el hombre que tantos milagros ha hecho Dios a través de él. Y hay gente que dice, ¿y por qué le está pasando eso? ¿Sabes para qué? Para que sea mostrado a todos nosotros que el único aquí es Cristo, más nadie. Porque un problema que tienen las personas es que endiosan a los hombres. Los hombres tienen que ser respetados. Y si son hombres de Dios, deben de ser respetados como hombres de Dios. Pero no son dioses. No son dioses. Cuando termine el hermano Gigi Ávila, su ministerio cogió un apogeo tremendo. En los días que yo me convertí, 38 años atrás, Dios empezó a hacer milagros con él y él tuvo un sentir. Le sacó una foto a su mano y la puso en la revista como un punto de contacto. Él oraba por esa revista y pedía que cualquier persona que pusiera su mano sobre el retrato de la mano de él como un punto de contacto fuera sanado de cualquier enfermedad. Y milagros empezaron a pasar. Personas comenzaron a poner su mano sobre aquella imagen de aquella mano de él y oraban y al instante quedaban sanos. Pero hubieron líderes que tuvieron que pedirle al hermano que no pusiera más la mano en la revista porque hubieron personas que empezaron a recortar la página de la mano, la ponían en un cuadro, la ponían en la pared. Y algunos pecadores hasta le pedían a la mano de él. ¿Te das cuenta? La gente daña y tergiversa todo lo bueno de Dios. Todo lo que Dios está haciendo. Y por eso es que a veces hay cosas que tú las tienes que detener. Porque tienes que adelantarte a la reacción de algunas personas ignorantes que no entienden los movimientos que Dios hace en medio de ellos. Y que no entienden que los hombres pasan los años sobre de ellos, envejecen, se enferman. ¿Ah? Jeremías era tremendo profeta de Dios. Pero la Biblia, hablando de Jeremías, dice que se murió y dice de la enfermedad de la que murió. No dice ni tan siquiera el nombre de la enfermedad. Pero murió de una enfermedad. Una enfermedad que Dios no lo sanó. Como yo a veces le digo a ustedes, Dios me va a sanar de todas menos de la última. El día que me muera, si es que me muero de una enfermedad, porque uno puede morir de cualquier cosa, uno puede morir de un resbalón en el baño, o tal vez en un avión viajando para otro lugar a predicar. Uno piensa que va para una campaña y sin embargo va a una cita con el cielo. ¿Qué es mejor que la campaña misma? ¡Oh, gloria a Dios en esta hora! ¿Ah? ¡Santo Dios! El asunto es que hay cosas que los hombres no esperan que pasen. Y cuando pasan, los toman por sorpresa. y es reacciones inesperadas. Algo que ellos no esperaban era que Cristo voluntariamente se entregara a lo que se entregó. No lo esperaban. No entendían. Pedro tal vez tenía alguna esperanza. A lo mejor Pedro esperaba que en algún momento él hiciera algo. Pero él está allá afuera esperando. Yo lo creo. Yo creo que Pedro esperaba que pasara algo. Él lo tendrá que confirmar cuando nos veamos. Pero yo creo que él esperaba. Yo creo que él en su corazón decía, estoy aquí cerquita de él. Si él decide pelear, yo vuelvo a sacar la espada. Si él decide hacer algo, aquí estoy yo para ayudarlo. Pero todo lo que va pasando va dando unas indicaciones contrarias. Parece que Jesús no va a hacer nada. Por eso es que cuando a él le dicen, oye, pero tú eres de los de ellos. Él dice, no, yo no soy, yo no lo conozco. Y se mueve. Y sigue esperando. Dicen, sí, tú eres de los de él. No, yo no lo conozco, no. Y sigue esperando. Y ahora está ubicado en una parte donde hay un contacto visual con Jesús. Donde él está, de alguna forma él puede mirar hacia allá y él puede ver lo que está pasando. Y él tiene que estar temblando por dentro, su alma, su espíritu. Su maestro está siendo abusado y no hace nada. Está siendo golpeado y no hace nada. Está siendo escupido y no hace nada. Si por lo menos hablara, si me diera una señal, yo hago algo. Pero él no está haciendo nada, él se está dejando hacer de todo. ¿Dónde están sus poderes? ¿Dónde está la autoridad? ¿Qué se hizo del hombre que le abría ojos a ciego, que destapaba boca de mudos, que destapaba oídos de sordo, que desapareció lepra, que resucitó muerto? ¿Dónde está? Yo quiero a ese hombre de nuevo para atrás. Alabasa, masa. Yo quiero ver a quien yo conozco. Pero él no hace nada. Así que le dice, tú eres de los de él, porque como él, hablas. Y la Biblia dice que él juró y hasta maldijo, diciendo que no le conocía. Y cuando él lo negó por tercera vez, la Biblia dice que Jesús lo miró. Por eso digo que donde él estaba, él podía ver. Porque Jesús lo miró. Y yo me imagino el choque de esas dos miradas. La mirada de la oveja con la mirada no de un traidor. El traidor no estaba por allí. Con la mirada de un discípulo lleno de miedo. Que no entiende, que está confundido. Que desea hacer algo, pero no puede. Yo quiero que tú mires a Pedro así. No lo mires como el traidor. Míralo como el hombre que está confundido. Que no sabe qué hacer. Que no entiende lo que está pasando. Que está esperando el momento. Que si le dan una señal, está dispuesto a hacer algo. Pero la señal nunca llega. Y entonces se va de allí. Dice la Biblia, saliendo afuera, lloró amargamente. Oh my God. el llanto amargo de Pedro es tema para otro mensaje. Lloró amargamente. ¿Qué lloraba, hermano? ¿Lloraba acaso su momento de debilidad? Porque el gallo cantó y Cristo se lo había dicho. El gallo va a cantar y tú me vas a negar tres veces. El gallo le recordó las palabras de Jesús. Ahora está afuera llorando amargamente. ¿Qué lloraba? Su dolor, su rabia, su tristeza, su amargura. El no haberse atrevido a hablar y a decir, sí, yo soy de los de él. O lloraba tal vez su rabia de verlo a él ahí, quieto, tranquilo, callado, sin defenderse, diciéndose a sí mismo, pero yo lo conozco, ese no es él. Él no es así, él tiene poder, él tiene autoridad, él le habla a los vientos y los vientos lo oyen, él le habla a la mar y la mar lo obedece. Él me mandó a mí a caminar por las aguas y yo caminé. ¿Qué pasa aquí? Yo no entiendo. Hay cosas que uno no entiende. Sataquia mansote. Yo mismo paso en mi vida por cosas que no entiendo. Las lloro en mi cuerpo. A uno le enseñan desde que entra al ministerio, no es bueno, tú no puedes reflejar tus emociones en el altar. Tienes que controlarte, si estás en prueba, que no se den cuenta. Si te duele mucho, que no se den cuenta. Tienes que hacer el papel de payaso en el altar. Tienes que reír, aunque por dentro estés llorando. Pues ¿sabes qué? Pedro no podía hacer el papel de payaso. Sencillamente no entendía. Y estaba confundido. Se estaba haciendo muchas preguntas. Se estaba diciendo, yo estuve al lado de él por 3 años y medio. Caminé con él, hablé con él. Yo estuve en el monte de la transfiguración. Yo escuché la voz que habló desde el cielo, diciendo, este es mi hijo, en el cual tengo complacencia. Yo vi la gloria de aquel monte, fue tan grande aquella gloria, que cuando yo la vi, me acuerdo que hasta nosotros le dijimos a él, ¿quieres que levantemos aquí unas casitas para ti, los que te acompañan? No quería bajar de aquel monte. ¿Dónde está esa gloria ahora? ¿Dónde está todo el poder? ¿Dónde está toda la autoridad? Salte de lo que tú conoces, métete en la mente de ellos, que ellos estaban pasando, que ellos sentían. Ellos no entendían. Imagínate lo que vino después. Ahora Cristo es entregado a la muerte. Y hay un camino que recorrer antes de llegar a ella. Se lo llevan, le empiezan a entrar a latigazos. Y la palabra de Dios está totalmente fuera de la mente de ellos. De la misma forma que en ocasiones cuando tú estás pasando por pruebas, la palabra como que de momento se va fuera de tu mente. El profeta había dicho, sobre mis espaldas araron surcos. Está escrito ahí, ellos lo habían leído un montón de veces en la sinagoga, pero este no es el momento para acordarse de versículos así. Este es el momento para mirar a un hombre al que yo amo, que estuve con él 3 años y medio, que hace de todo, y yo lo sé porque yo lo vi, no me lo contaron, lo vi. Y ahora no está haciendo nada. El látigo está cayendo sobre de él. La sangre está bajando a los chorros. Le ponen una corona de espinas en la cabeza. Se burlan, lo golpean. Lo escupen. Lo vuelven a golpear. Se ríen. Le preguntan, ¿quién te golpeó? Profetiza, ¿quién te golpeó? No entiendo. Ahora, vamos a verlo ahora desde el punto de vista de Cristo. Lo estamos viendo desde el punto de vista de los discípulos, ¿verdad? No entiende. Y usted estará de acuerdo conmigo, hermano, que si usted y yo hubiéramos estado allí sin conocer lo que ahora conocemos, tampoco entenderíamos. Tampoco entenderíamos. Yo no he manifestado sobre el altar el poder y la autoridad que Cristo manifestó en su tiempo. Y cuando alguna cosa física me agobia, hay quienes no entienden. Hay quienes no entienden. Pues mire, si hubiéramos estado allí con un hombre como Cristo, tampoco entendiéramos. Ahora, vamos desde la perspectiva de Cristo. Cuando Cristo descendió del cielo, descendió con una sola cosa en su mente y en su corazón. Él sabía lo que venía y sabía lo que iba a hacer. Todo estaba profetizado y había sido hablado acerca de él. Lo que estaba en este momento oculto para sus discípulos siempre estuvo presente delante de él. En más de una ocasión Cristo dijo, todavía no es mi tiempo, mi hora no ha llegado, el tiempo no se ha cumplido todavía. Cada vez que él dijo, todavía no es mi tiempo, mi hora no ha llegado y el tiempo no se ha cumplido, hablaba de una sola cosa. Y hablaba de ese momento. Hablaba de ese tiempo en el cual, en el pasado mensaje que les prediqué, él le dijo a aquellos hombres, esta es vuestra hora y la hora de la potestad de las tinieblas. Él sabía que iba a pasar por eso. Sabía que lo iban a tomar preso, sabían que vendrían donde él con palos y espadas. Sabía que lo iban a golpear, que lo iban a escupir, que lo iban a bofetear, que le pondrían una corona de espinas en la frente. Sabría que en el transcurso del camino, el látigo romano caería sobre sus espaldas. Que aquel látigo que tenía en sus puntas unos pedazos de plomo afilados, que cuando golpeaban, cortaban y abrían la carne, las heridas que harían en su cuerpo serían tan grandes que la Biblia las compara con un surco que abre una persona en la tierra para sembrar una semilla sobre mis espaldas, arar un surco, alabado sea Dios en esta hora. Lo sabía, y sabía también que todo eso lo tenía que soportar. Óigame bien, no con la fuerza de aquel que era 100% Dios, Sarabakia Mansotei, sino con la fuerza de alguien que era 100% hombre. Por eso, toda manifestación divina en ese momento está prohibida para él. Si se le hubiera otorgado el permiso, con una sola palabra que saliera de la boca, todos los que se burlaban, todos los que lo golpeaban, hubieran quedado muertos. Pero no se le concedía en este momento la manifestación del poder divino. Ahora tenía que entregarse el hombre, el humano, al dolor y al sufrimiento. ¿Cómo se puede aguantar tanto dolor? ¿Cómo se puede aguantar tanto sufrimiento? ¿Cómo se puede soportar tanto azote? Como un cordero que enmudece y que no abre su boca. ¿Sabes? Lo que hacían los criminales de su época, cuando pasaban por aquellos castigos, porque aquellos castigos eran los castigos que le hacían a los ladrones, a los criminales, a los asesinos. ¿Sabes lo que ellos hacían? Cuando les pasaba eso, maldecían. Maldecían al cielo. Maldecían a los hombres. Maldecían al que le estaba metiendo con el látigo. maldecían al que le pegaba el puño. Porque ellos sabían que iban hacia la muerte, no les importaba nada. Su rabia salía hacia afuera en forma de palabras mal habladas y de maldiciones que salían por su boca. No así Cristo. La Biblia dice, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante del que lo trasquila, enmudeció. ¿Cómo se puede enmudecer ante el golpe del látigo? Ante el golpe de la traición. Ante el golpe de un puñetazo. Ante el golpe, mi amado hermano, de hombres que con furia, llenos de demonios, la furia de un demonio cayendo sobre de él. La Biblia dice, hablando de él, aquel que cuando le maldecían no respondía con maldición. ¿Cómo? ¿Cómo tú puedes soportar algo así? ¿Cómo tú puedes soportar que te pongan una corona de espinas en la cabeza? Y sentir cada una de esas espinas cuando poco a poco va metiéndose dentro de ti. ¿Alguna vez has tratado de coger una rosa? Y al tratar de cogerla de momento, sin darte cuenta, porque tú sabes que la planta tiene espinas. Y tú vas con cuidado para tratar de no hincarte. Y de momento, ¡ah! Y te miras el dedo. Y hay una gotita de sangre que está saliendo por el dedo. Y te duele. Al punto de que hora después todavía tú te miras el dedo. Y hace, oye, eso duele. Esa puntita tan finita, me hincó ahí como duele. Ahora imagínate aquellas plantas que si son semejantes a las que yo he visto por ahí, he visto en películas, con unas clases, mi amado hermano, de espinas larguísimas. Imagínate eso, un hombre que está endemoniado, airado, lleno de rabia contigo, que sabes una cosa, a veces el diablo espera que tú te quejes, y si tú no te quejas le da más rabia. El diablo espera que tú hagas algo, y si tú no lo haces le da más rabia. Ellos buscando ahí. ¡Ah! Cada espina metiéndose alrededor de toda su cabeza. La sangre bajando. Y Cristo callado. ¿Qué hace que una persona esté dispuesta a someterse a semejante suplicio? Y que después la Biblia dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió el oprobio, sufrió la afrenta, sufrió la vergüenza, oprobio, vergüenza. Él sufrió esa vergüenza. De ser escupido, de ser humillado, abofeteado, azotado. Sabía que iba la muerte de cruz, muerte de pecadores, muerte de ladrones, muerte de criminales. Él dice, él sufrió, dice ahí, el oprobio, él aguantó. Estuvo dispuesto a soportar la vergüenza. Pero ahí dice, ¿por qué, hermano? Ahí dice, por el gozo puesto delante de él. El tema dice, delante estaba la victoria. Y me lleva algo, me lleva un pensamiento. La única forma que tú puedes aguantar y soportar todo lo que te pasa es porque no te concentras en lo que está pasando, sino que te concentras en lo que viene después. O sea, hay algo que tú esperas, hay algo que va a ser el resultado de lo que tú estás pasando. El resultado de 2 más 2 es igual a 4. y el resultado de golpes en la cara, de escupitazos, el resultado de corona de espinas, el resultado, mi amado hermano, de latigazos en la espalda, el resultado de la traición y el resultado de la muerte viene a ser resurrección. O sea, yo no estoy mirando a algo indefinido. Estoy mirando a un principio, a algo que está planificado. Esto, dice Cristo, ya fue conversado entre mí y el Padre en el cielo. No soy un ignorante de lo que pasa. Esto es un plan. Es más fácil soportar las cosas cuando tú las miras como que son parte de un plan. De un plan forjado en la mente más sabia que llena el universo. En la mente de Dios. Nada ha sido dejado al azar. Nada es dejado a la suerte. Nada es entregado a la sorpresa. Todo está bien planificado. Todo, todo. Todo está planificado. Oh, gloria a Dios. En la vida de Cristo todo estaba planificado. Y en nuestra vida todo está planificado. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios en esta hora. ¿Ah? Ahora, Cristo dice, yo voy a soportar. Yo sé lo que yo voy a pasar por ahí. Cuando se metió allá a orar en el huerto, pasa de mí esta copa. Mas no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Él allá peleó. Y ahora, después de pelear ahí en el huerto, ahora venía rumbo a la victoria. Allá al frente, esperaba algo grande. Era tan y tan grande, mi amado hermano, que cubriría a toda la sociedad, a todo el mundo, a todo ser humano que habitara sobre la faz de esta tierra. Era tan y tan grande lo que venía, que cubría a los que habían existido antes de él. Cubría a los que existían en el momento de él. Y cubriría a los que existirían después de él. Así de grande era. Y él está, yo tengo que soportar esto, yo tengo que pasar por ahí. Yo voy a pasar por el suplicio. Me van a golpear, pero lo voy a soportar, porque adelante me espera algo más grande. Me van a dar con el látigo, pero no importa cuántas veces el látigo golpee mi espalda, yo lo voy a soportar, porque es que adelante me espera algo más grande. Me van a poner una corona de espinas, pero no importa qué tan grandes sean las espinas, qué tan adentro de mi cabeza entren las espinas, yo lo voy a soportar, porque más adelante me espera algo más grande. Me van a pasar clavos por las manos, clavos por los pies, me van a poner en un madero, pero ¿sabes qué? Yo lo voy a soportar, porque más adelante, allá adelante, adelante, me espera algo más grande. Dale la mano que está a tu lado y dile, más adelante te espera algo más grande. Adelante esperaba el cumplimiento de su sueño. Adelante esperaba el cumplimiento de las promesas. Adelante esperaba el cumplimiento de cada profecía que había sido hablado acerca de él. Adelante esperaba la salvación de toda una raza humana. Adelante esperaba la destrucción total, mi amado hermano, de nuestro archienemigo el diablo. Y yo voy a entregar mi vida. A mí nadie me la va a quitar. Yo la voy a entregar. Porque es que adelante me espera algo más grande. Y la voy a entregar. Porque mis discípulos se van a dar cuenta después de todo esto. Que yo de verdad tengo el poder sobre la vida. Y el poder sobre la muerte. Lo que yo hago, les dijo él a ellos. Tú no lo entiendes ahora. Mas lo entenderás después. Ellos no entienden. Tus discípulos no ayunan. ¿Cómo van a ayunar si el esposo está con ellos. Vienen días en que ayunarán. Todo era un plan. Cristo sabía. Ellos no sabían, ellos no entendían. De la misma forma que muchas veces usted y yo no entendemos que cada cosa que pasa en nuestra vida tiene un plan. Y que así el plan sea del diablo, Dios los planes del diablo los transforma en situaciones de victoria para todos aquellos que creen en Él. Se levantará el enemigo como un río, dice la Biblia, pero el ángel de Jehová levantará bandera, levantará bandera, levantará bandera, levantará bandera, levantará bandera. A ver si puedo terminar. El principio del versículo dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El Señor te está diciendo, ¿sabes qué? Cuando te escupan, pon los ojos en Jesús. Cuando te ponen una corona de espinas sobre tu cabeza, tal vez no literal, pero espiritual, y tú sientas que las se hunden en ti, las espinas, pon tus ojos en Jesús. Cuando tú sientas que el látigo te golpea, pon tus ojos en Jesús. Cuando sientas que eres traicionado y te duela la traición porque viene de gente a la que tú amas, pon tus ojos en Jesús. No importa lo que pase, cómo te golpeen, cómo te castiguen, cómo se lancen contra ti, los falsos testimonios que levanten contra tu vida, pon tus ojos en Jesús, dice la Biblia. Pon tus ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe, el cual, cuando estuvo delante del oprobio, delante de la vergüenza y delante del tormento, él siguió porque estaba mirando lo que había delante de él. ¡Aleluya! ¿Podrá cada uno de los que está aquí en esta hora, comenzando por mí, que estoy en este altar, y después todos los que me oyen, entender que no importa lo que está pasando? Allá adelante, delante de ti, está la bendición, el cumplimiento de tus sueños. Lo que Dios te ha prometido está adelante. Hay gente que cometen el error de no confiar en Dios. Y se adelantan a las cosas. Ah, pues no, pues como esto no está pasando conmigo, esto es lo que yo voy a hacer. No, espérate, no, así no es, así no es. Cuando la prueba te toca a ti, tú miras para adelante. Y tú dices, ¿sabes qué? A mí no me importa lo que esté pasando aquí en la iglesia ahora. Allá adelante, ahí me espera una bendición. Y yo estoy peleando mi bendición. Yo estoy peleando mi bendición. Ahí está. Tal vez lo que Dios está permitiendo, porque Dios quiere que yo aprenda algo. Tal vez hay algo que yo necesito aprender de todo lo que está pasando. Pero yo voy a ser sumiso, yo voy a ser sumisa. Yo voy a ser humilde. Yo me voy a someter a lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere? Corona de espinas sobre mi cabeza. Me voy a suponer a someter a las espinas. ¿Qué Dios quiere? Un látigo sobre mi espalda. Le voy a entregar mi espalda al látigo. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere verme todo el tiempo en las rodillas. Pues ahí estaré en las rodillas, aunque hasta que me salga sangre. Pero adelante, adelante, yo estoy mirando lo que está adelante. Adelante me espera el premio de mi soberana vocación en Cristo Jesús, Señor nuestro. A su nombre. Estoy enfermo, pero estoy mirando adelante. Y adelante lo que yo veo es la sanidad. Ay, si se muere de eso, pues peor para el diablo, no para mí. Adelante, entonces veo el cielo. O sea, yo lo he dicho un montón de veces, pero aquí no hay forma en la que tú puedas perder. Porque lo más malo que te puede pasar es la muerte. Desde el punto de vista humano. Pero si te mueres, ¿sabes lo que eso significa? Que el diablo perdió. se acabó el tormento, se acabó el sufrimiento, ya no te podrá poner más corona de espinas en tu cabeza, ya no te podrá entregar más al látigo. De muerto, cerrado los ojos aquí en la tierra, abierto los ojos con Cristo en el cielo. Puedes entrar a la puerta del cielo y cuando entres por ahí gritar, ¡se acabó! Es más, yo espero que Dios en algún momento me sane. Pero si no me sana, cuando yo entre para allá arriba, voy a decir, ¡se acabó! ¿Qué se acabó? Espérate, mira, se acabó el dolor de espalda, se acabó el dolor de cuello, se acabaron las lágrimas, se acabó el tormento, se acabó el sufrimiento, porque delante me esperaba la gloria de Dios, el cuerpo del gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios en las alturas. Soporta que tú vas para allá, Gila, también. Soporta que tú vas a ver a Dios cara a cara. Soporta que tu cuerpo va a ser transformado y vas a estar en las alturas con tu Creador y Salvador. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Eso es lo que te espera más adelante. A su nombre, estemos de pie en esta tarde. Inclinemos nuestras cabezas.